antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Camila Cabello anuncia su nuevo proyecto. La cantante compartió un llamativo video para promocionar su nueva canción, Romance, a estrenarse el 5 de septiembre. En el registro, la artista luce un cerrojo, que luego es abierto y divide su pecho. Sobre su cuerpo se proyecta una animación en la que aparece un reloj de arena y un corazón, mientras suena una melodía similar a la de una caja musical. Además, publicó una foto en la que aparece sentada junto a unas columnas blancas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.